Buenos días, Furlan, de La Voz del Obrero. Queríamos preguntarle cómo ve la movilización de hoy. Por supuesto, muy bien. Creo que es la voluntad de los trabajadores de salir a decir presente en esta lucha que comienza hoy y que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también fundamentalmente con la defensa de los derechos de la patria. Lo que está en juego acá no solamente son nuestros derechos que están contenidos en una reforma totalmente viciosa por parte del Ejecutivo Nacional, sino también los recursos naturales de nuestro país. Este es un gobierno que ya ha demostrado en los primeros días de gestión que va a representar a los intereses de los que más tienen, de los terratenientes, del empresariado más rico de la Argentina, en desmedro de la gran mayoría popular y fundamentalmente de los trabajadores. Claramente hay una transformación de los recursos de los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía, y eso hace que el trabajador tenga momentos muy difíciles que soportar. Pero bueno, nunca nadie nos ha regalado nada, estamos acá para seguir peleando, para decir presente que no nos vamos a estar haciéndolos distraídos, sino por el contrario, vamos a ser la vanguardia de una lucha que tiene que ver con nuestra dignidad. Dentro de las 300 medidas que plantea modificar, las 300 leyes que plantea modificar, está muy duro con el movimiento obrero, reforma laboral, quite de indemnizaciones, banco de hora, un sinnúmero de medidas que afectan al movimiento obrero. ¿La UON cómo se planta frente a esto? No, claramente nosotros estamos en contra de esa medida. No, nuestro convenio colectivo de trabajo, la legislación laboral que tiene la Argentina, nunca ha sido motivo de cierre de ninguna empresa, nunca ha sido motivo de endeudamiento del país. Por el contrario, los sectores más concentrados de la economía, el sector financiero, los sectores de poder fueron los que se fugaron los recursos que generó históricamente la Argentina. No hemos sido los trabajadores los responsables de esta situación, al contrario, los trabajadores la estamos padeciendo, la estamos sufriendo en la góndola, la estamos sufriendo en la pérdida del poder adquisitivo, del salario real, que pareciera que este gobierno hace de manera intencional, ha triplicado la inflación como si esto fuera una cosa sencilla para los trabajadores. Ya es insoportable tener que llegar a fin de mes en esta situación, así que somos muy conscientes de que la legislación vigente, los convenios colectivos de trabajo, los derechos que tenemos los trabajadores no son motivo de la situación que hoy tiene la Argentina. Vuelvo a reiterarte, no somos los trabajadores los que producimos esta crisis. Y justamente ahora se están negociando el final de la paritaria 2023 y el inicio de la 2024. ¿Nos puede adelantar cómo va esa negociación? Difícil, difícil, porque por más que nosotros pongamos esfuerzo, no hay paritaria que resuelva la pérdida del poder adquisitivo y del salario real. Acá hay un daño que se le está haciendo a los asalariados, al pueblo trabajador, que es muy hereje, es muy profundo, es muy doloroso para los trabajadores. Pero bueno, nos tocó esta situación y las organizaciones, junto a sus dirigentes, estamos con la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias defendiendo lo que hay que defender. ¿Nos puede adelantar más o menos cuáles son los montos que se están negociando, los porcentajes? No, a ver, claramente que acá nosotros pretendemos seguir con la inflación y es más, ganarle, porque aún siguiendo recuperando paritaria con el índice general de precio, eso va a ser insuficiente, no va a alcanzar para la recuperación del salario real. Así que vamos a estar proponiendo la recuperación de ese salario que este gobierno hace que perdamos por el proceso superinflacionario. Hablan de 15.000% de inflación, como que si este fuera un país que ellos lo recibieron estando en guerra, y no es el país que recibieron, para nada. Todos sabemos que el flagelo de la inflación era una realidad que golpeaba los bolsillos de los trabajadores, pero el 150% que teníamos proyectado no tiene nada que ver con el 15.000 del cual habla el presidente, así que claramente acá hay una intencionalidad de saquear el bolsillo de los trabajadores y de ponerlo en una situación de crisis. Muchísimas gracias. Gracias a vos.